Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El segundo festival Encuentro Mínimas Residencias se realizará hoy en los barrios quiteños de Iñaquito, El Dorado y La Tola. El evento propone a los creadores y a los nuevos públicos que interactúen en espacios habitados desde las artes multidisciplinarias. Los dueños de las casas seleccionadas y los artistas deberán convivir por 72 horas y juntos crearán obras inspiradas en esos lugares. Luego, las casas anfitrionas abrirán sus puertas al público para presentar las obras, fruto de estos espacios íntimos de creación. Internacionales. Panamá. La tercera edición del Festival Música León se inauguró la víspera en el Parque Omar de la ciudad de Panamá. Serán 5 noches llenas de música, ballet y teatro. Hoy se presentará la Juventud Sinfónica, la que compartirá escenario con el barítono Ricardo Velázquez y la banda del colegio José Daniel Crespo para brindarle al público una conformación de orquestas. El programa también incluye una noche rockera con la presentación de Los Miserables y un espectáculo donde se unirán la salsa y la décima por intermedio de los pequeños que protagonizan el programa de televisión Reto de Trovadores y la agrupación Pelaos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.